COEPRIS alerta sobre la falsificación del producto Lanfetil 500 producido por Landsteiner Scientific SADCB. Esta empresa notificó a COFEPRIS sobre una investigación realizada por la falsificación del producto Lanfetil 500. En la denuncia sanitaria que recibió COFEPRIS de parte de Landsteiner, informa que el producto referido como falsificado presenta inconsistencias en envase y etiquetado. Por lo tanto, se recomienda a los hospitales privados, farmacias y puntos de venta abstenerse de adquirir para comercializar productos para uso exclusivo del sector salud, por lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud. A la población en general, en caso de identificar alguno de los lotes de los productos referidos en esta alerta, se recomienda no adquirirlos y realizar una denuncia sanitaria en la página de Internet de denuncias sanitarias de COFEPRIS. Si tiene en uso, deberá revisarlo y constatar que sea original. De tener sospecha, deberá suspender la aplicación y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.